Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Segundos. Pues muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a la previa, el primer spin-off de Fondo Norte Podcast, aunque quizás hablar de primero igual es precipitarse porque teníamos ese proyecto de Conversas Granates que no se ha terminado, que algún día volverá con algún invitado guay, pero hoy es el primer programa de esta previa en la que hoy, por ser el primer día, estamos de estreno con los mismos cuatro de siempre, que quizás siempre no sea así por un tema de agendas de todos y el tema de conciliación laboral. Pero bueno, la idea es centrarnos en esa pequeña parte de estos programas de los lunes, que siempre nos queda un poco descolgada, porque si no nos vamos muchísimo de tiempo, que es la previa del próximo partido. Y a partir de ahora, todos los viernes vamos a hacer esa previa, que va a ser mucho más cómoda porque vamos a estar mucho más cerca de la actualidad, podemos escuchar voces ya de previa y yo creo que va a quedar una previa mucho más completa, mucho más chula que si lo hacemos un lunes, que queda como muy pronto. Al final de cada temporada, como hacía Luisito también cuando acababa la liga, que jugaban partidos que el lateral jugaba de portero, el central jugaba de delantero, el portero era otra cosa, pues nosotros hoy hacemos un poco lo mismo y estamos cambiando los roles. Y hoy por eso es nuestro primerito día también en según qué cosas. Ya veis que a mí me ha tocado presentar hoy, no va a ser Manus, y Pablo hoy está un poquito más liberado, va a poder hacer un poco de Mr. Chip y dar los datos, porque el que va a estar manejando los mandos es Manu Quiroga, que ya aprovechamos para saludarlo y preguntarle cómo lo lleva, ¿qué tal? Hola, buenas noches, estoy un poco estresado, estoy aquí a los mandos de todo y me estoy rayando un poco porque ya está diciendo que va mal el sonido y la sincronización con el vídeo, o sea que si alguien me lo puede confirmar, pues ya lo miro, pero bueno, estoy aquí intentando emular a Pablo Cacheda, siendo un simple aficionado, pero bueno, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues por alusiones tenemos a Pablo Cacheda, que también va a estar vigilando el trabajo del compañero. Bueno, pues hola. Estamos haciendo también un poco esto para, pues precisamente para liberar, para destensionarnos, ¿no? Que al final muchas veces pues ya asumimos cada uno el rol, o sea que encantado de hablar así un poco más liberado de los mandos y mucho ánimo a Manu en su primera realización de Fondo Norte Podcast. Y como siempre tenemos también a nuestro chico marca, a nuestro chico Levis, nuestro chico contra R, nuestro chico de las marcas Manu Otero. Bueno, muchas marcas tampoco. Aquí estamos un día más. Cada día ya nos parecemos al chiringuito, ¿no? Solo nos queda emitir diariamente para ser como ellos. Bueno, todo andará. Pues bueno, si os parece, entramos ya un poquito en faena y hablamos un poco de lo que va a ser este programa nuevo de la previa, hablando de pues eso, pues de la previa, hablando del partido que nos centra para este domingo, en el que jugamos contra el Compostela. Partido que se va a jugar en el San Lázaro Vero Boquete a las 5 de la tarde, que quiera se puede desplazar, ya se sabe que hay un autobús del club, que creo que ya está lleno. Y se puede ver también por la televisión de Galicia. Creo que no va a haber multifútbol ni nada de esta historia. Va a ser un partido, al ser un derbi gallego, se va a poder ver entero. Y los que no puedan verlo por la TVG porque no estén en Galicia, pues tienen siempre la emisión por internet. Lo primero que sabemos, si te parece, Manu, hablamos ya de que ya tenemos un número estimado de entradas de venta y el tema del autobús. Sí, tenemos la última noticia, es que se han vendido unas 170 entradas, que, oye, son bastantes, y que hay un autobús completo, ¿no? O sea que, oye, pues mola mogollón de que ya por fin el primer desplazamiento pues se haya completado por primera vez el primer autobús y que vaya a haber mogollón de granates en San Lázaro. Creo que de aquí vamos a ir al menos la mitad de Fondo Norte, si los compromisos nos lo permiten, pero oye, creo que vamos a tener una gran presencia en San Lázaro. Va a haber ambientillo, seguro. A mí me da pena que quienes vais, quienes vais. Yo no puedo, yo lo veo desde casa. Se refiere esa mitad, creo que a mí, a Manu. Yo a ver, porque me vacunan el domingo, pero vamos a intentar ahí arrancar con el coche lo antes posible y a ver si pues, se puede hacer algo de previa también, la verdad, que muchas ganas hay. Importante seguramente decir, era alguien decir más de 170, que, seguro. Sí, seguro. Seguro que ahora el club ya cerró las ventas, lo que va a ser en las oficinas. No sé si alguien quiere, igual tiene que comprarla ya por taquilla. Pero importante también decir, ahora que dice Pablo lo de que le vacunan, para mayores de 12 años van a tener que presentar pasaporte COVID, como ya pasaron en el último partido, si no les dejan entrar. Claro, todo el mundo se lo lleve descargado en el móvil o impreso, lo que sea, para que no tengan problemas luego en el acceso al estadio. Correcto. Bueno, estoy, perdón, aquí, cosas del directo, estoy intentando arreglar esto que dicen que va la imagen con el audio desfasado, o sea que si no hablo mucho es por eso, ¿vale? Eso estoy aquí intentando arreglar. De todos modos, lo voy a comentar un poco esto porque, bueno, en todo caso todo pasaría porque hoy hagamos solo de audio, es decir, nos podéis poner de audio también y escucharnos por detrás, omitiendo la imagen, pero muchas veces está relacionado con el rendimiento de internet una vez empezamos a emitir y tendríamos que cortar la emisión. Entonces, si Manu no es capaz de solucionarlo en otro programa, pues saldrá mejor. Al final es un poco la previa de las previas. Versión beta. Como decía Pablo, para quitarnos un poco de presión en este tema, este podcast es un poco la GEDUAS de Fondo Norte Podcast. El programa oficial es el del lunes y aprovecho también para decir... no vamos a comentar actualidad en este programa porque eso sería pisarnos contenido del lunes, así que si alguien quiere escuchar algún tema de que ya han preguntado en el chat o esa noticia que publicaban también los compañeros de algún medio hablando de la ratificación de la sanción que le han metido al club por el tema de los impagos de la seguridad social, sabemos del tema, pero bueno, vamos a esperar al lunes, que es cuando comentamos un poco la actualidad para profundizar un poco más en ese tema también con más información y hacerlo cosa un poco mejor. Hoy solamente es centrarse un poco en la previa del Pontevedra y hablar un poco de lo que toca un poco ahora, que es el rival y cómo llega el rival. Al final yo creo que este Compostela, en este partido, no sé qué piensa Pablo, para mí es, quitando el partido de la Darby que se juega en casa, quizás es el partido más complicado de lo que da segunda vuelta, que es el primero. Pues sí, además por los números, ¿no? Lo que comentábamos, es el Compostela que viene de perder solamente un partido en su casa. Es verdad que ahora vienen sin falta de, bueno, con dos, con un partido menos, que precisamente pues no compitieron la semana pasada con el Pontevedra, ya llevan bastante tiempo sin jugar. Yo no sé si eso es bueno o es malo, a priori es bueno, obviamente, porque no vienen con menos rodaje, pero bueno, esta semana de ahí atrás no nos la quita nadie, todos estuvieron sin competir. Entonces, a priori, por números, mejor visitante contra uno de los mejores, si no el mejor local, partidazo. Cualquiera que lo vea desde fuera diría que es un empate de un partido de empate. Yo confío en que no, y en cualquier caso ocasiones va a haber. No creo que el Compostela tal y como está pues se nos meta a empatar en su casa. Sí que es verdad, yo creo que el Compostela, por ejemplo, que presume un poco de ser equipo ofensivo, que presume un poquito de tener ese juego más de toque, al final pues es un partido que va a estar, yo creo que va a ser un partido entretenido. No veo ni al Pontevedra sin ir a por el partido ni al Compostela conformando ese buen empate. Por otro lado, decir que claro, quedan, ellos tienen un partido menos, pero es que realmente si nos ganan, técnicamente podrían ponerse por delante de nosotros, no, porque en realidad tienen un partido menos, que si ganan estarían por delante de nosotros. O sea que a priori esos 6 puntos son engañosos, esos 5 puntos que le sacamos que parecen más distancia de la que en realidad son. Sí, sobre todo teniendo en cuenta sí. Que en la ida empatamos, y hay que, y el golaveraje a lo mejor también es importante. Y que aunque sean esos 8 puntos engañosos, mentalmente y anímicamente influye verse 8 puntos abajo, y cuando jueguen, recuperen los partidos pendientes, pues también van a ir con esa presión de hay que ganarlo, porque si no, la ventaja se queda como está. Entonces, yo creo que es un partido muy interesante, de los dos equipos llamados a estar arriba. Nadie contaba con el Adarve que estuviese en este nivel que está mostrando. Y nada, va a ser un partido muy interesante, que yo creo que el Pontevedra, si está al nivel que está, debería sacarlo, no fácil, pero sí con bastante solvencia. Mira, dice aquí en el chat, bueno, que se puede ver más o menos o no se puede ver o así, que ahora esto se puede ver aquí, en los mensajes en el chat. Dice aquí Granate PCF, no ganamos allí desde la época de Gerardo Carrera. Bueno, ganamos el año pasado en pretemporada. O sea que yo no sé cómo lo veis, la verdad, pero... Partido oficial. Hombre, partido oficial, no sé quién decía que... ¿Cómo hacía? Que 7 o 8 partidos que no ganamos allí. Que no ganamos al Compostela en general, me parece que es el dato. Subí antes, no sé si era bancada, un tuit que recordaba precisamente ese partido, la última victoria del Pontevedra en San Lázaro fue en 2009 y con 2 goles de Gerardo Carrera y uno de Santi Villa, creo que es, que apenas si me acordaba de él, que da un 1-3 que en aquella temporada que lo estaba pasando un poquito mal también el Compostela. De hecho, creo que en ese partido no sé si estaban en descenso o un momento en el que salía, aún no había ganado ningún partido el Compostela y cuando se enfrentaron contra el Pontevedra. Fue un partido que tampoco fue, no sé si fue el año que nosotros jugamos el playoff de ascenso contra el Oviedo. Ese mismo año. Es engañoso, porque no, tampoco jugamos todas las temporadas, porque en tercera no coincidimos siempre en segunda B y en tercera. O sea que no es que llevemos 12 años sin ganar al Compostela. Bueno, pero tú sabes ya va a cambiar mañana, el domingo. Bueno, pero tú sabes que en esto del fútbol las malas suertes y ser ahí un poco supersticioso, pues es lo que hay, ¿sabes? Aunque bueno, aunque nuestro señor Ángel Rodríguez, el capitán de tu barco, Manu, dirá que eso le da igual y que no cree en estas cosas y tal, pero bueno, oye, siempre queda bonito eso de ganar después de tropecientos años o tropecientos partidos en Santiago. Sí, es que me acuerdo de las últimas visitas. Sí que me acuerdo de las últimas visitas. Me acuerdo hace la última fue ese empate a 2 en el que todos nos dimos cuenta de que quizás con Aitor Núñez nos la habían metido doblada. Y que, por cierto, Bryce nos vacunó porque fueron 2-2 con goles de Bryce y de Primo. Y yo creo que el Postera nos metió un meneo considerable. Y ya era un momento en el que el Pontevedra en la foto veníamos un poco creciditos porque pensábamos que el equipo estaba para muchas cosas. En esa primera vuelta de la primera fase en la que estábamos por detrás del Depor y al final mira cómo acabamos los dos. Pero me acuerdo de ese partido y luego me acuerdo de otro con Luisito, creo que estaba el entrenador, que nos metieron 3-0 estando el Compostela bastante mal, y me parece que era el debut de Freddy como entrenador del Compostela, que había vuelto. Expulsaron, sí, a aquel hombre en ese partido. Yo vi a Dios, yo me acuerdo que casi me mato por la carretera. Campo encharcado. Sí, sí. No, en cualquier caso es un equipo que tiene mérito, fíjate, este año, que con todo lo que supuestamente les quitamos en cuanto a jugadores como pudieran ser Soto y Bryce, el año pasado incluso con Bryce haciendo de delantero en toda una vuelta, o sea, tiene bastante mérito que consigan hacer los equipos que hacen. Este año están teniendo un jugador, no me acuerdo el nombre, importante, que vino de tercera división, que está siendo un poco una de las revelaciones de, creo que es un medio centro, ¿no? Igual alguien del chat me puede ayudar. Pablo Durán. Pero de preferente, creo que viene de preferente incluso. Sí, y que está siendo jugador importante y al final está jugando un poco a eso, el Compostela, ¿no? A ir haciendo jugadores revelación. Pasó con Bryce, que lo rescataron del Ferrol, del Racing de Ferrol, totalmente, lo decía él en la entrevista del diario, totalmente venido abajo y lo hicieron jugador importante en 5 años. Soto, bueno, pues mira. No sé ahora mismo a nivel social si tiene, bueno, la gente que vino a Pasarón pues movían bastante gente y están recuperando un poco eso, pero como club yo creo que es un club que está haciendo las cosas bien. El año pasado ya fue una de las revelaciones y todo el mundo decía que sin Yago Iglesias a los mandos que igual pinchaba, y fíjate, el segundo de Yago Iglesias ahí está y con el equipo arriba, ¿no? O sea que el hecho sí, es que están... Les costó arrancar un poquito, ¿eh? Y no sé en qué mes, en octubre o noviembre, había dudas de si Rodri algún problema en el vestuario, los resultados no eran los mejores, el juego tampoco, y les costó ahí un poquillo arrancar. Ahora parece que sí, que están dando el nivel que se espera. Sí, pero mira, bueno, mira, yo creo que el partido de ida, yo creo que fue hasta ahora el único partido, bueno, quitando un poco el Leganés B, que también nos dio un repasito en Pasarón, pero sí que fue uno de los partidos en el que yo noté que un entrenador le ganaba la partida a Ángel bastante descarado, sobre todo a raíz de la segunda parte, porque en la primera parte sí es verdad que yo aprecié un Pontevedra que dije, uff, yo están hablando de este Compostela como un equipo aspirante a todo, y a mí no me lo pareció. Fue llegar al descanso, el cambiar dos piezas en el centro del campo y el Pontevedra se apareció. Es verdad que era otro Pontevedra, no sé, este Pontevedra, era un Pontevedra que todavía no se había conjuntado, que había jugadores recién llegados que todavía no tenían muy claro cuál iba a ser su rol y qué es lo que les pedía el entrenador. Pasó todo lo que pasó, tú ya sabemos todo ese arranque nefasto que tuvo el club, que incluso llegó a pensarse que quizás Ángel no era el adecuado hasta que empezó a llenarse de gente el barco de Manu, cuando los resultados llegaron, pero es cierto que yo creo que Rodri en esa segunda parte, Ángel sí que le ganó la partida, y bastante que se sacó un empate, porque ellos tampoco generaron, no es un equipo que tenga muchísimo gol, pero en la segunda parte le dieron la vuelta al partido. Sí, pero bueno, yo creo que el partido del domingo se va a parecer muy poco al primer partido de Liga. Los dos equipos cambiaron muchísimo, sobre todo el Pontevedra, que juega una cosa... Si nos gustó aquella primera parte, ahora el equipo juega totalmente distinto, presiona mucho más arriba, un sistema táctico distinto. Yo es que no creo que se vaya a parecer mucho el partido. Bueno, por cerrar el tema porque preguntan por aquí que dónde se hace previa y todo eso, podemos, ya lo comentamos un poquito antes con las entradas vendidas, pero hasta donde sabemos, pues el tema creo que hay un desplazamiento de Siareiros por la mañana que van a ir en tren, y luego también por el bus de las 55 personas, y hablaban de que se hiciera previa por allí cerca de la Facultad de Historia o algo así, creo algo así, ¿no? Bueno, supongo que al final estará un poco desperdigado, pero bueno, sería interesante ver dónde reunirse, porque luego, bueno, está bien, ¿no? Es darle color a la ciudad, hace tiempo que no se ve un desplazamiento de estas características, y yo lo que invito, que no sé por la entrada si lo acotarán o no al Compostela, serán entradas de preferencia, creo que tengo una entrada de preferencia, que a ver si nos ponemos todos en el mismo sitio, porque estamos muy acostumbrados a cuando no nos delimita una zona a desperdigarnos, me gustaría ver ese color granate en una zona, no sé si será posible, pero tenemos visto en campos de estos donde no te delimitan, como de repente se desperdiga la gente y es una putada, ¿no? Hombre, sí, sobre todo porque hay gente que no le gusta escuchar a la gente animar, porque dice que se grita mucho, o si vas con niños pequeños, los que insultamos, pues igual tampoco les gusta que estemos, ¿sabes? Pero bueno, yo también apostaría por eso. Creo que el autobús va directo, ¿no? Si no me equivoco, el autobús del club creo que va directo. Sí. O sea que no tal, pero bueno, va a ser un día muy bonito para andar por Santiago. Yo creo que también llegaré directo por compromisos, pero bueno... Yo creo que va a ser un buen partido, sé que va a ser bonito y que podemos montarla bastante allí en pues, Estadio Vero Boquete de San Lázaro, se llama ahora, ¿no? Uh-huh. Estadio Vero Boquete de San Lázaro. Sí, sí. Pero mira, dice aquí Locolín de la Colina en el chat, dice que haya el Compos, lo que es el rey del empate, llegaron a empatar cuatro seguidas. Y que Pablo Durán, que hablabais antes, dice que extremo que el año pasado estaba en preferente en el Porriño, sigue estando suplente, creo, pero buena pinta tiene. O sea que hay que decirle a Tony que lo fiche para el año que viene. Que ya lo apunte y que sí, lo fiche para el año que viene. Que lo apunte. No pero sé bueno. Si tendrá nivel de primera red, ¿eh? Ah, bueno, eso ya. Pero, oye, pero bueno, hablamos de rey del empate, pero bueno, en casa el Compostela tiene los mismos datos que el Pontevedra, con un partido menos. Que se, pero tiene unos buenos datos, creo que son 18 puntos conseguidos en casa. El Pontevedra, que es el segundo mejor local ahora mismo y es el mejor visitante, tiene eso, los mismos puntos, porque se ganaron, creo que se empataron dos y se perdió uno y el resto se ganaron. Sí, sí, pero aquí teníamos apuntado que es el tercer mejor local de la liga. Sí. Y es el equipo menos goleado del grupo, o sea que habrá que hacer... Sí, pero también un dato engañoso porque tiene un partido menos. Ah. Contra el Pontevedra, que es el máximo goleador, o sea, que le vamos a meter 4 o 5. Bueno, no, bueno, a ver, tiene un partido menos y es precisamente contra el Salamanca, que es el menos el que menos goles marca, o sea, que igual eran 12 igual. También. ¿Cuál era el equipo que tampoco le había metido mucho, le metimos 3? Había uno por ahí, el Avilés. Valencia, pues, hace poco, el Salamanca. El Avilés había sido, ¿no? Algo así el también. No, el Salamanca. El Salamanca. Bueno, pues ya está, a ver. Además, obvio, pues... Bien, o sea, no sé, es que estoy aquí. Bueno, dos exanates también, apuntamos por aquí, nuestro amigo Jimmy, que estuvo en la primera temporada de segunda vez, si no me equivoco, veterano, y Josiño, que no. ¿Cuándo estuvo? Lo tengo yo. Josiño no llegó a debutar en el primer equipo, pero salió de la cantera, era juvenil, creo, no sé si estaba en División de Honor aquel juvenil o estaba en un nacional, y llegó a debutar en el filial hasta que ya se marchó del Pontevedra para jugar, creo, en el filial del Depor, y de ahí ya hizo hacer su carrera en tercera, así, preferentes, hasta llegar al Compostela. Es un mediapunta bastante, bastante, bastante buenecillo. De hecho, el año pasado fue de los destacados de los que se quedaron, porque cuando se fue la desbandada, al final se quedó como uno de los jugadores importantes en el medio del campo. Bueno, y la vuelta de a casa, que es la que hablábamos antes, pues de Brais Abelenda y de Soto, jugadores súper titulares el año pasado, y Brais, que yo creo que especialmente Brais, que le debe bastante al Compostela por la trayectoria, que marcará, no marcará, y si lo celebrará, pero... celebrará con el teléfono, dejará el teléfono colgado... Hombre, yo supongo que no lo celebrará, ¿no? O sea, será de estos... Aunque yo siempre nunca tampoco he entendido mucho eso de no celebrarlo. Es decir, puedo entender que si eres un jugador de la casa de toda la vida, imagínate, así por salvando las distancias, ¿no? Que Sergio Ramos está en el PSG y marca el Madrid, pues sí. Pero que Borja Iglesias le marca el Español, ¿sabes? O sea, hola. Has estado, ¿sabes? Dos temporadas. Brais estuvo 5 años en el Compostela y creo que le debe bastante al Compostela en cuanto a su trayectoria. Poquito. Hombre. No, bueno. Pero... Yo soy de la escuela de Álex Fernández también, como Manu. Y ya lo dijo cuando se le hizo la entrevista antes de jugar con el Pontevedra, que es que a él le parece una tontería no celebrar goles cuando los marcas. Una cosa es, hombre, puedes celebrarlo de una manera normal. No hace falta que te pongas como loco y provoques la ira de la afición rival o se la celebres en la cara, pero bueno, si marcaste gol pues y el gol vale para algo, no es un 3-0, pues lo más que lo celebres porque joder, es tu equipo y es tu trabajo también. Sí, pero bueno, es una señal un poco de respeto, de cariño, porque sabes que acabas de hacer algo que le jode a gente que tú quieres, pues aunque por dentro te alegres, por fuera no lo muestras mucho. Sí, es más de respeto al rival. Pero bueno, que Brais en el estado en el que está, que marque todo lo que haga falta. Y la vuelta, por cierto, que veremos ahora en la rueda de prensa de Rufo, que dicen que ya está. Y que yo espero, por favor, que nos vaya un partido cómodo para que nos salga unos minutitos al final y lo veamos, ¿verdad? Rufo no está, sacar pecho, pero no está. En el último programa yo dije que ya jugaba contra el Compos. No, que no va a jugar, no va a jugar a no ser que se ponga el partido muy chungo. No va a jugar, no va a tener minutos. Yo hasta dudo que lo convoque, pero bueno. Yo creo que lo va a tener. Escucharemos la rueda de prensa ahora, pero Yo no sé si lo va a convocar. No, no, no es información, es creencia propia y sin más. Pero no sé, me parece un poco que de hace dos semanas estaba complicadísima su recuperación y ahora ya está para jugar y jugar 90 minutos. Rufo y 10 más. Es un poco raro eso. A ver, que, joder, que yo quiero mucho a Rufo y todo lo que quieras, pero creo que no, ¿sabes? O sea, que mejor tenerlo bien otro momento o al final de, como dijo Ángel, sí, al final de la temporada. En primera división lo tenemos bien. Ya si eso sacamos a Rufo cuando estemos en primera jugando contra el Madrid. Pero es que como Pablo, parece que como que lo estamos echando de menos y yo no lo estamos echando de menos tampoco. No, ¿sabes? Pero no, todos los días. Bueno, todos los partidos, yo lo echo de menos todos los partidos. Bueno. Una cosa es que en el resultado se ve que no nos hace falta, pero yo echo de menos en todos los partidos. Hostia, si no. Bueno, pero si no nos hace falta, pues tampoco vamos a forzar la máquina, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, minutos, que tenga minutos, que es lo que queremos. Tiene que ir cogiendo ritmo, mano. Tiene que empezar a jugar ya. Por lo menos media horita jugará. Bueno, sí. Y luego se romperá otra vez el menisco o algo, toco madera que no. Que no juegue nadie para que no se rompa. Claro, no es una lesión para recaer, no es algo muscular este tobillo. Si el tío está bien y no tiene dolor, bueno, lo llevará vendado, lo llevará algún tipo de protección y listo. Y pero jugar. Sigo diciendo lo mismo, ¿qué obsesión tenéis con que juegue Rufo? Que juegue ya. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Para que meta goles. Pero si tenemos el máximo goleador de la liga, que es... Ya, pero, queremos no tenemos el segundo máximo goleador. Yo quiero tener el primero y el segundo. Bueno, sois unos... Bueno, en fin. Rufo es un jugador que va camino y venía camino de ser un emblema. Por su forma de ser, por su capacidad, por lo que transmite en el campo, por lo que es capaz de contagiar. Nos olvidamos muy poquito de que hace unas jornadas, cuando empatábamos, decíamos, Rufo cada vez que sale al campo contagia algo diferente a todos los jugadores que tenemos alrededor. Y eso, además de los goles que marque o que estemos ahora paseándonos, que parece que nos estamos paseando, pero los partidos hay que ganarlos, eso es lo que va a contagiar Rufo cada vez que salga al campo. Y cuanto antes se recupere y antes tengamos esa bala, mejor. Porque va a haber partidos donde va a hacer falta eso, que Rufo nos daba las primeras jornadas y que va a seguir dando. Entonces, Rufo, claro, como dice el chat, Rufo e basta. Tú imagínate los centrales diciendo, menos mal que quitan a Charles, porque estoy hasta las narices de. Y cuando te quitan a Charles, el que entra es Rufo. Rufo fresco. No, con los centrales cansados. Cuando estén los dos jugando de titulares, que ahora mismo todos los centros van a Charles. Pero es que Rufo remata igual de bien que Charles de cabeza. Bueno, no nos acordamos del hat-trick que le metió al Castilla el año pasado. Yo no quiero tildar de pesimista, yo no quiero ser un pesimista, pero yo ya dije en otro tal que yo no veo cómo va a encajar Rufo como están jugando ahora Charles y Bryce. Pero bueno, ya veremos, ya. Vais pues a ver cómo Bryce va a desaparecer. Como encajaron los tres partidos que jugaron y ganaron. Bueno, confía en nuestro patrón, mano. Patrón del barco. A ver qué dice. Vamos a ver qué dice el patrón, entonces. Venga, vamos con el patrón. Dentro vale. Por favor, que soy principiante. Venga, va, nos pavila, joder. Es que... Está perdiendo becarios ritmo no, esto. Becarios no. Te voy a mutear, Manuel, y te vas a fastidiar, ¿sabes? O sea, venga. Ahí va, ahora calladitos, ¿eh? Ahí está. Venga. Ya, ahora como eres tú el primero que pregunta, ¿no? Pues... Hemos tenido descansos así, nos ha ayudado para... Espera, el comienzo. Ahí va. El equipo está bien, está muy bien. Estas semanas que, bueno, hemos tenido descansos así, nos ha ayudado para recuperar a aquellos jugadores que tenían algunos problemillas, para que lleguen todos bien al partido y, bueno, no tengo nada de decir yo por nosotros, pero el equipo en ese sentido está bien. ¿Todos incluye a Rufo también? Todos incluye a todos. Ya todos, afortunadamente. Están todos disponibles, con ganas. Y bueno, pues ahora como al principio de temporada, a buscarse el puesto cada. Vale, espera, que soy un poco tonto. Y he muteado todo. Ya va otra vez. Muchas ganas. Ahora va. Esperando hacer una vuelta bien desde el inicio y bueno, y afrontar el partido con todas las posibilidades. Bueno, con Postela no compitió la anterior jornada porque se aplazó el partido. No sé cómo ves si a lo mejor le puede afectar haber tenido un parón tan largo. Bueno, nunca sabes. Evidentemente los parones, cuando son tan largos, no son buenos para nadie. Pero no sabes nunca, ¿no? ¿Quién sabe si entre ellos han estado jugando partidos de manera continuada y, bueno, y han podido de una u otra manera paliar eso, ¿no? Pero es una incógnita, no sabemos. Seguramente van a salir bien, seguramente van a estar frescos, seguramente van a ser un equipo que va a intentar tener el balón, que no va a jugar de tú a tú. Bueno, pues al final es un equipo para estar arriba y bueno, esperamos hacer un buen partido contra ellos para poder sacar lo mejor del mismo. Es uno de los campos más difíciles del grupo, ¿no? Y no sé cómo afrontas un poco esta salida. Sí, es un campo difícil, es un campo complicado, es un buen rival, pero bueno, cuando fuimos a Segovia iban arriba, era un campo complicado, cuando fuimos a Avilés iban arriba, era un campo complicado, al final el equipo se ha mostrado fuera de casa siempre como un buen equipo y esperamos y deseamos que el equipo siga en esa línea, ¿no? No sé qué partido esperas. Pues un partido competido, con un equipo que te va a querer quitar la pelota, que va a querer tener posesiones largas, que tiene muchos mecanismos ya de varios años jugando de una misma manera automatizados. Pero bueno, yo lo que único que espero es que Compostela pueda encontrarse enfrente al mejor Pontevedra de la temporada. Es un rival complicado, pero quizá el Pontevedra le viene bien a sus rivales, ¿no? Que ya se enfrentan estas con el balón. Pues bueno, al final, después de los partidos, podemos tener una lectura más, seguramente más real. Que te pueda venir bien un equipo que juegue bien al fútbol, hombre, evidentemente viene bien a los equipos que intentan tener el balón, ¿no? Quitárselo al rival pues ya le hace daño. Pero bueno, nunca sabes si va a ser mejor jugar contra un rival que te puede atacar y te puede hacer daño o contra un rival que te va a esperar atrás y bueno, en principio te va a hacer un daño. No lo sabes nunca. Al final, el fútbol no solamente se decide por la posesión del balón, sino por muchas más cosas. Hace unos días se hablaba en algún portal de mensajes que Miguel Román interesaba el Rayo Vallecano, que ¿cómo? Miguel Román, que había interés de equipos de primera y de segunda división. O sea, que los jugadores como... ¿Pero dónde salió eso? Pues... no lo sé. Pues no lo hagas caso. Pero bueno. No. Mira, Miguel es un jugador que está jugando bien, es un jugador joven, es un jugador que tiene que crecer mucho como futbolista, que tiene que seguir aprendiendo y él está en disposición de todo eso. Lo más importante para nosotros, lo más importante para Miguel, es que solo se centre en lo que se tiene que centrar, que es en el próximo partido, es en el siguiente entrenamiento y a partir de ahí irá creciendo como futbolista. Si empezamos a marear a los chicos jóvenes con posibilidades, mira, en el fútbol nunca hay posibilidades, en el fútbol hay ofertas, se hacen o no se hacen. Mientras tanto, perteneces a un equipo y te debes a él. Y Miguel lo único que tiene que hacer ahora mismo es disputar el puesto a Javi, hacerlo bien para seguir manteniendo el puesto si juega y poco más. ¿Lo has centrado en el... Sí, Miguel es un chico sensacional, es un chico que tiene muchas posibilidades, que si sigue con la progresión que sigue y sigue creciendo, en esta categoría se le va a quedar muy pronto atrás. Ya podría jugar en categoría superior porque tiene condiciones para ello, pero hay que dejarlo jugar, no hay que marearlo. Lo que pueda pasar más adelante con Miguel, yo como entrenador y como amigo y como compañero, pues le deseo lo mejor, pero ahora lo único que quiero es que compita. Mañana entrenando para competir el puesto a Javi, pasado si tiene que jugar en el contracompos, que siga compitiendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. Volviendo al partido, los tres puntos siempre son importantes, no sé si esta semana, más incluso por distanciarse precisamente de ellos, ¿no? Que están apretando desde atrás. Sí, evidentemente es un rival para nosotros directo, es un rival que va a competir por estar en los primeros puestos. Y bueno, la posibilidad de ganar haría que nos separemos un poco más, ¿no? Al final hay que empezar a contar con todo ese tipo de detalles, porque son rivales directos, pero en nuestra cabeza no está en ir a hacer otra cosa que es un buen partido y poder sacar los tres puntos allí. Creo que estamos capacitados para ello y si estamos como estamos fuera de casa, pues entonces se va a encontrar un equipo difícil de frente. A ver, Manu, por alusiones. A ver, alusiones primero y por... yo, disculpas yo, que soy un poco parvito y muteo cosas, ¿vale? Y ya lo puse de nuevo, ¿vale? Y ahora ya las otras, venga, Manu, alusiones. Vamos con esos rumores de Twitter. La pregunta está formulada de una forma pésima, pero bueno. Ángel la entendió perfectamente cuál era el sentido de la misma. Y es la respuesta para mí, yo creo, es impecable. Era saber si a Román, todo el mundo sabe que hay mucha gente viendo a Román, que lo quieren el Rayo Vallecano, el Celta, el Valladolid, hay un montón de equipos para sus filiales que le tienen el ojo echado, y al final Román está en segunda federación. Es un caramelito para cualquier equipo. Y cualquier chaval con 19 años viene en equipos de primera a buscarte, pues te puedes centrar. Y Ángel, pues bien raciero, que el tío que paraz que tiene es muy maduro, está muy centrado y que solo piensa en Pontevedra. Ese era el objetivo de la pregunta. Yo creo que para Román sería un error irse a un filial, la verdad. O sea, no, yo siempre he visto que para mí irse a un filial y no escoger un equipo que puede ser protagonista y que tienes una afición y que tienes cosas detrás, para mí siempre es un error. No es porque sea Román, llámese Román, llámese Javi Rey, llámese Charles. ¿Sabes? Yo creo que siempre es un error. Todo el mundo que se fue a filiales, llámese Diego Castro, llámese Fran Rico. Fran Rico, estaba pensando lo mismo. Hola, venga. Mira, Manu, decían que se arregló el desfase con la rueda de prensa de Ángel. Igual hay que poner la rueda de prensa de Ángel al principio y todo. Bueno, pues se arregló, pues me alegro que se haya arreglado el desfase. Ángel es como el señor Lobo, arregla cosas. Pero bueno, Manu, te voy a leer los comentarios de Twitter, del chat, porque tienes que leerlos. Tinto Barrantes, grande Ángel, calandos periodistas, Pablo Loira, periodistas terroristas, Granate PCF, salió de Twitter, Mister de esas redes sociales. No, Locolín, yo creo que si alguna vez le escucho hablar cabreado, de verdad, María Caquita. No, a ver, mira, yo he tenido otros vídeos errores en este streaming, o sea que tampoco pasa nada. Todo el mundo puede hacer no considero que haya callado a periodistas, ¿eh? O sea, responde en su tono serio y que puede parecer seco, pero él siempre es así. No, a ver, cierto es que los rumores no salen de ningún lado. O sea, pueden aparecer en Twitter, pueden aparecer en Instagram, en TikTok, ¿sabes? Me da igual. Pero es cierto, y yo a mí también me ha llegado por otros lados, que sí que hay, sobre todo el del Rayo, y yo escuché también del Valladolid, que sí que habían preguntado por ahí. No directamente del Pontevedra. Pero aunque no fuera verdad y fuera un tuitero que soltó un globo sonda y a ver lo que pasa, el trabajo del periodista es preguntar. Y luego ya, si considera que la respuesta le vale o lo que sea, publica. Tú no puedes publicar en base a un rumor que viste por Twitter, porque entonces estarás a lo mejor contando, haciendo una bola de nieve muy grande de una cosa muy chiquitita. Pero preguntar a una rueda de prensa, oye, ¿esto es humo o qué es? Y ya está. Y a lo mejor te responden con evasivas, como te van a responder casi siempre en el Pontevedra, que es con evasivas. Pero bueno, tu trabajo es preguntar. Y todo esto viene un poco relacionado con la rueda de prensa de Toño Otero, en la que decía que si fuese por él, que ya empezaría a renovar a gente. Y uno de los primeros en los que hay que actualizar el contrato es Miguel Román, porque si se espera mucho, puede pasar como con Miguel Obreiro, que vino en Córdoba y se lo llevó porque ganaba 300 euros al mes. Ya, eso sí. Pero bueno, mira, aquí te dicen Manu, también te defienden, dice Sandokan, la pregunta había que hacerla y ha contestado como tenía que hacer. Bien los dos, hombre. Pues ya está. Muchas gracias. También te quieren, ¿eh? Y hoy no te han llamado Chico Levis, ¿eh? Por cierto. No puse la sudadera esa. Tampoco vamos vestidos del Burger King hoy tampoco. O sea que... No, de hecho, hoy era el día de estrenar todos camisetas porque estábamos de estreno con un nuevo programa y no se nos ocurrió. No, había que haber aguantado una semana frío, más. Hace frío, hoy está de sudaderilla. No, Pablo lleva la sudadera esa que debe tener ya 100 años y 800 lavados. Yo llevo esta que también tiene unos cuantos. Pero bueno. Y yo no voy en pijama. Tú no vas en pijama. Pero Manu está recién duchado. ¿Eh? Sí. Hoy tocaba. Bueno, y por cierto, bueno, por acabar con la previa también, que tenemos aquí, dale Alex, que tenemos partidos por aquí interesantes también paralelos, ¿no? Sí, pero bueno, por cerrar un poco con el tema de Compostela, ya dejar el final, bueno, también el que le interese también tiene en la página web del Compostela un poco la previa que hacen allí con las declaraciones y 10 minutos de rueda de prensa de Jimmy. Y de Rodri Veiga, pero básicamente viene a confirmar un poco la idea que tiene el propio Ángel de ellos, que van a venir a quitar el balón al Pontevedra, intentar generar ellos el mayor fútbol posible y que el Pontevedra no lo genere quitándoles el balón. Si lo consiguen, pues estupendo, les saldrá muy bien. Y si no, pues harán un rayo contra el Barça y le meterán 8. confiamos que pase eso. Y luego un poco hablaba también de que todo ese periodo de inactividad que tuvieron, además tuvieron también jugadores con COVID. Creo recordar, había leído a principios de semana que incluso tenían a uno en cuarentena, esperaban que volviera para el entrenamiento ya del miércoles, que hace que ahora mismo el nivel de la plantilla o el rendimiento sea un poco una incógnita, porque es que llevan, el último partido lo jugaron el año pasado con un 0-0 en Asturias contra el Ceares, que tampoco es que precisamente sea uno de los equipos más fuertes del grupo. No, dice aquí, además critica bastante a la Federación, dice no estoy contento en ese aspecto, creo que la Federación nos perjudicó, pero intentamos estar lo mejor posible, estar preparados, bla, bla, bla, no se pudo, por lo que tocó dar ya vuelta y pensar no Pontevedra. Bueno, pues... Es otra batalla que nosotros no libramos, que es una cosa suya, pero yo no sé qué va a pasar con ese partido aplazado que tienen con el Salamanca. El Teucro jugó un partido este miércoles, creo que fue, en Zarautz, y dieron un fichaje importantísimo para ellos, que es Vinicius, que no pudo jugar porque en el momento en el que se aplazó el partido, ese jugador no estaba inscrito. Pues yo entiendo que esos jugadores... Eso pasa en el fútbol también, le pasó pues al Corusio el año pasado. Se estaban quejando la gente de Compostela en plan, claro, aplazamos porque así queréis, así vais fichando y tal. Pues estos jugadores que están fichando, yo entiendo que no podrán jugar contra ellos, porque no estaban inscritos cuando era la fecha del partido. ¿Y los que dan de baja, entonces que pueden jugar o cómo va el rollo? Pues no estarán en el equipo, tendrán que jugar con chavales o con lo que tienen. Tampoco van a dar 14 bajas. Buah, me parece no es el Extremadura, ¿sabes? Que solo tiene niños ahora mismo. No, el Extremadura está desaparecido ya, pero bueno. No, va a jugar. Este fin de semana están viajando para Bilbao y van a jugar. ¿Sí? Ah, bueno, oye, pues muy bien. Y un poco por cerrar, decir que árbitro madrileño, Rodríguez Recio, que estuve viendo así un poco estadísticas, no arbitró ningún partido en el grupo de momento, todos son, o sea, arbitró en segunda red, pero no en el grupo 1. Y no es que sea cortito de tarjetas, o sea que cuidadito porque hay algún jugador del Pontevedra que está a una de cumplir ciclo. Sí. ¿Quién está percibido? Pues que así de memoria, Yelko, que, ¿no? Me parece que casi seguro Yelko. Pero Yelko ya va percibido como casi 10 jornadas, ¿sabes? O sea, tuvo las 3 primeras o algo así, tuvo amarilla y ya no tuvo más. Pero, sí. O sea, pero bueno. ¿Y puede que esté Churre? Porque Churre, cuando tenía que cumplir ciclo, lo expulsaron. Claro, Churre también está percibido por eso, ¿no? Sí, yo creo que Churre también, ahora que lo pienso. Sí, mira, dicen aquí en el chat, dicen Churre y Yelko, sí, ¿ves? Pues sí, pues. Pero Churre tiene... A mí me marca 6 amarillas, ¿no? Sí, porque... Claro, tiene 4 y cuando echaron la quinta, lo expulsaron. Ajá, claro, entonces sí. La segunda no te cuenta y entonces, pues sí. Pues sí, mira, están diciendo aquí apuntándolo. Pero bueno... lo dicen por aquí. Ay, qué bonito es esto de destacar mensajes del chat. Me mola mogollón esto. Perdón. Pues nada, preguntaban antes si vamos a pasar la porra a este programa spin-off, como lo llamaste tú, Alex. Uh-huh. En principio sí, ¿no? Lo que pasa es que con este nos pareció un poco. Como ya le hicimos, pues nos pareció un poco. Claro. Sería injusto porque ya está hecha. Exacto. Claro, sería duplicar. Pero bueno, sí, la pasaremos aquí. O sea que solo los afortunados que nos veáis un viernes a las 8:30, pues podréis llevaros un llavero de esos que mandamos de vez en cuando y que no se venden. O sea que bien. Y por ir cerrando, si queremos repasamos un poco lo que va a ser el resto de la jornada y cómo no, para eso es lo que les encanta. Cómo va la base del club y el biberón, que no te fijaste, Manu, que por primera vez en esta lista que hacen de los partidos de la base, ahora apareció la categoría biberón. Oh, ya volvieron. ¿Qué dices? No sé si volvieron, porque ponía jornada 9, o sea que ellos llevan tiempo ya jugando. Lo que pasa es que yo es la primera vez que lo veo en esa tablita. Pero igual eran los prebenjamines. Pues. Yo sé que apareció la palabra biberón y me acordé de ti. Es que soy muy fan. Y no porque seas papá. No, porque no lo soy. No me pongas cosas raras, ¿eh? No. Pues partidos interesantes de esta jornada 20, creo que es. No, 20 no, 20 es la de Leganés B. 18. Espera, que pincho. Pincha. Sí. Dale. Pues tenemos 1, 2, 3, 4 partidos adelantados a jornada de sábado, que van a ser 3 porque el Arenteiro Arosa ya está aplazado porque hay un brote de COVID en el Arosa. Y de los que más interesan quizás sea el BSB Bergantiños Langreo, porque son equipos que pueden optar a estar arriba, pero a ver lo que pasa con ese derbi asturiano y lo que hace el Avilés en Luanco. Y luego ya el que más nos preocupa es también el domingo a las 5, Segoviana-Darve, a ver si la Segoviana nos hace un favor y podemos recortar puntos de una vez. Y nosotros que lo aprovechemos, claro. Hombre, la Segoviana no está en su mejor momento, aunque ganó el último partido contra el Corujo. Bueno, también otro que tampoco está en su mejor momento. Así que yo no tendría muchas esperanzas de que la Segoviana le ganara a la Darve, la verdad. Pero bueno, oye. Nunca sabes. Nunca se sabe. Hombre, lo bueno es que cerramos jornada. O sea, tanto nosotros como ellos son el último partido de las 5. El resto, pues, bueno, salvo el aplazado este de la Rosa, el resto, pues cerramos jornada. O sea, que ya sabremos el resto de resultados cuando empiece el partido en Compostela. Y ya si hablamos de la base, partidos así importantes, centrándonos en los dos equipos principales. Después del primer equipo, el principal equipo de la base, que ya lo dejó claro Tony Otero, que para él era el filial, pues el filial juega el domingo a las 5 menos cuarto en Ribadumia, y División de Honor juega en casa el domingo a las 12, partido bastante importante, para mí importantísimo, contra el Valmiñor, porque es un equipo que también está abajo con ellos, y juegan eso en Gato Morto. Y sí, yo creo que si el Pontevedra no es capaz de ganar este partido, lo va a tener bastante, bastante, bastante complicado, porque ya te digo que es un rival directo, están a 4 puntos de ventaja y se van ya a 7. Sería prácticamente ya imposible que el juvenil consiga remontar vuelo. Revolución ahí, seguro. Pero bueno, van a hacer 4 fichajes, dijeron, o sea que igual llega el Bugarín y todos estos de los que se habla. O me decían, ¿no?, que iban a fichar ahí de no sé qué, no sé. Yo lo de los fichajes me parece un poco raro, pero bueno, oye. Cada uno haga lo que decía. Dice aquí, por repasar un poco y ir acabando, destacar el chat, dice aquí Sandokan, el domingo de la Segoviana desde chiquititos, lo dice Granate PCF, los biberones van con gelillo, ¿no? Es que el año pasado estaba él a los mandos de los biberones. Y Tinto Barrante nos pregunta si hablamos de la multa, que si la va a pagar Feans. La multa de la seguridad social, entiendo que está preguntando. Sí, hablamos al principio un poco del tema, pero yo creo que es el contenido del lunes. No nos vamos a pisar el contenido del lunes porque la actualidad del club se repasa y hoy es la previa, y solo es eso, la previa. El lunes hablamos de eso. Eso. Que el lunes siga habiendo podcast, joder, que sigue teniendo podcast el lunes. Más largo y más análisis. Correcto. Y sin descontroles en la imagen y el audio. Bueno, largo, va camino a ser igual casi. Sí, no, hay que decir que fuera de micros dijimos que queríamos hacer un programa de media horita, que de hecho era el objetivo. Yo dije, bueno, igual 45 minutos, porque y vamos en esos 45 minutos más que media hora. Pero bueno, pues nada. Intentaremos ir regulando por abajo para que no se nos vayan las previas muy largas, porque este formato iba a ser un poquito más corto. Así que, compañeros, si os parece ya, despedimos por hoy. Si nadie en el chat tiene alguna pregunta. Venga, habrá que ir a emborracharse, hombre. Efectivamente. Con turno de preguntas y todo. Hombre, ya... mira, dice aquí Iribadroca, si mete Josiño, ¿lo celebrará? Vale, ¿cómo que claro. No va a celebrar? No sé, o sea, tampoco, no sé. No sé. El domingo lo único que tiene que tener esa duda es Bryce Abelenda. Y que se quede con la duda y que se genere esa duda. Y que lleve una batería externa por si se le agota y tiene que hacer una llamada rápida. Cargadores y que todo lo tenga que llevar. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Vamos acabando, Alex, o no? Venga. Sí, yo te dejo los honores, que tú eres el que se sabe los nombres de las redes sociales, que yo soy muy malo. Te dejo despedir a ti. O sea, como si fuera tan complicado todo, Dios mío. Bueno, pues nada, aquí acaba nuestro primer episodio de la previa de la Sociedad Deportiva Compostela. Muchas gracias a los que habéis estado ahí en directo, muchas gracias a los que nos escucháis en diferido. Disculpas por los problemas en directo y también en diferido. Es la primera vez aquí que un servidor realiza y es harto complicado. Por eso Pablo Cacheda se dedica profesionalmente a esto. Y yo soy un simple amateur, nada más. Ya la CF, Pontevedra CFNet en Instagram y Facebook. Pablo, Manu, Alex, muchas gracias por este nuevo programa, este spin-off y todo lo que hacemos, a ver si dura y seguimos aquí a tope. Nada, no me enrollo más. Nos vemos el domingo en Compostela. Vamos el domingo en Compostela. Así que nada más, señores. Venga, un abrazo.